Owa dobeto. Yebisa bango bakimate baya ko samba. Kunanzele za te. Sans issue. Ilumbu Ricardo. Issue de refaire mama Leonie. Avo Marc. Yo connais.